Yo defiendo Canal Nacional. En 2016, el pueblo de Mexicalcingo ganó un amparo el cual obliga al gobierno de la Ciudad de México a hacer un plan de manejo para el rescate de Canal Nacional. El gobierno de Claudia Sheinbaum inició actualmente las obras de restauración en la primera etapa, Churubusco, La Viga. Para los próximos dos tramos, La Viga Nimes y Nimes Cuemanco, tiene que basarse en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, al pasar por territorios de pueblos originarios de Iztapalapa y Coyoacán, la cual obliga al gobierno de la Ciudad de México a realizar una consulta libre, previa, informada y culturalmente apropiada. ¿Quiénes podemos participar? Hombres y mujeres que seamos reconocidos por el Consejo del Pueblo, ya sean originarios o avecindados, de los pueblos de San Marcos Mixicalcingo, San Francisco Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Santa María Tomatlán, Culhuacán Pueblo y San Simón Culhuacán. Yo defiendo Canal Nacional. Comparte, difunde y organízate.